Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya lo sabéis de memoria, sigues escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. En las próximas dos horas, en los próximos 120 minutos, vamos a hacerte compañía con alguna de la mejor música de los años 60 o 70 y también, ¿por qué no?, con alguno de los mejores artistas de esos años que hayan publicado discos después de bastantes años, como es el caso de esta noche, en el que vamos a escuchar bastante pues el nombre de un mito como fue Johnny Cash. También mandar ese saludo fuerte a toda la gente que está sintonizando o que está escuchando este programa. Recuerda Móvil de la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Recuerda, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Radio Crash, el próximo año, 40 aniversario. ¡Jua! I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. Bueno, pues ya hemos empezado el programa, ya hemos arrancado, y vamos a hacerlo con un disco que lo traje hace tiempo, ¿no? Aunque últimamente estaba haciéndome con todos estos American Recordings. Este es el volumen número 4, tal vez el más reconocible, el más famoso, publicado en el año 2002. Como no, sigue con la producción de Rick Rubin. Como la mayoría de los discos de estas grabaciones americanas, en su mayoría son versiones y algunos temas propios. Por ejemplo, hemos empezado el programa de esta noche de Movida en la Cantina con este tema, con este The Man Comes Around. Es un tema que decía Cass que fue uno de sus temas que más tiempo tardó en terminarlos, en escribir la letra, que cada poco la cambiaba, ¿no? Y dice que este tema en parte le vino por un viejo sueño que tuve, o sea, que tuvo él hace mucho tiempo, cuando estaba en Nottingham, ¿no? Y tuvo un sueño en parte por un libro que había comprado, un libro que se llamaba Dreaming with the Queen, ¿no? De Elizabeth Queen, ¿no? Parece ser que en ese libro se cuenta la historia de mujeres que, o de personas que piensan lo que harían si estuviesen sentadas al lado de la reina Elizabeth, ¿no? Y más o menos por ahí empezó esta letra, que él reconoce que estuvo cambiando pues bastantes veces. Johnny Cash, el bueno de Johnny Cash, un hombre bastante religioso, ya, ¿no? Él comenta en este disco al principio, bueno, que para él un día de felicidad era eso, pues el estar en el estudio, el recordar a Dios y dar las gracias por todo lo que tenía, y sobre todo el llegar a casa y encontrarse con su mujer, con John Carter, ¿no? Que es una de las personas que hace coros en este trabajo, ¿no? No solamente ella, sino gente de distintos estilos musicales, como puede ser Nick Cave o Don Henley, ¿no? Que por cierto a los dos vamos a escucharlos en el programa de esta noche. Vamos a seguir con otro tema, tal vez de estos casi 5 discos publicados de American Recordings, tal vez la canción más conocida, ¿no? La canción que tal vez hizo que siempre será recordado Johnny Cash después de haber grabado este tema, este Heart, un tema que pertenece a un tema de los años 90 de la formación Nine Inch Nails, que en un principio él no quería grabarla, ya os lo comenté creo hace tiempo cuando la puse. Él decía que era un grupo completamente distinto a la música que él hacía, pero bueno, Rubin, el productor, le dijo: olvídate del grupo, céntrate simplemente en la letra, grábala y luego hablamos, ¿no? Y bueno, cuando la grabó, pues bueno, el resultado fue sorprendente, incluso para Johnny Cash, ¿no? Decía Trent Reznor, o como se pronuncia el cantante, que cuando escuchó la versión que había hecho Cash de su tema, pues venía a decir algo así como: es como si vienen y le dan un beso delante de ti a tu novia, ¿no? Decía: desde que escuché la versión de Johnny Cash, ya sé que ese tema ya no me pertenece a mí, ¿no? Le pertenece a Johnny Cash. Cosas que suelen pasar cuando un músico hace una versión mucho mejor de la que a lo mejor uno ha compuesto, ¿no? Pues venga, si os parece, vamos a escuchar este tema, este Heart. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Bueno, Creo que ha sonado demasiado alto el volumen, no me di cuenta hasta ahora porque estaba haciendo otras cosas, pero bueno, me imagino que el sonido no haya sido demasiado molesto. Pues este Heart, este tema, repito, de Nine Inch Nails, algo así más o menos pronunciado, que es sin duda alguna el tema más conocido de este volumen 4, que no sé si lo dije, fue el último disco publicado en vida de Johnny Cash. El siguiente ya fue publicado después de su fallecimiento, ¿no? Ganó el vídeo de este tema al mejor vídeo, creo. Ganó un Grammy, ¿no? Como al mejor vídeo y también como a la mejor interpretación vocal masculina, creo. El vídeo, si lo podéis ver, pues bueno, es un repaso a toda la carrera, a la exitosa carrera de Johnny Cash desde sus comienzos pues hasta prácticamente su fallecimiento. También os había dicho que algunas de estas grabaciones habían sido hechas cuando Johnny Cash ya estaba en un estado de salud bastante delicado, tenían que tomarse su tiempo entre grabación y grabación, ¿no? Pero bueno, Johnny Cash desde luego nos dejó unos discos muy muy muy recomendables, muy dignos poco antes de su fallecimiento. Es toda una institución en los Estados Unidos, ¿no? La familia Cash, es decir, familia Cash ya es como una marca registrada, al igual que era la familia Carter, ¿no? También en la música country la familia Carter pues son de esas familias importantísimas, ¿no? Incluso hace poco pues le han puesto una estatua de bronce en el Capitolio de los Estados Unidos, donde podemos ver a Johnny Cash con la guitarra a la espalda y una Biblia en la mano, ¿no? Una persona que, aparte de su faceta como cantante, su mayor época de éxito en los años 50 y 60, incluso tuvo su propio programa de televisión, hizo películas, etc., ¿no? Y si os parece, pues venga, vamos a seguir escuchando otro tema. Estamos escuchándolos seguidos, no estoy saltándome ningún tema, porque de los 15 temas que componen este volumen 4, la verdad que la mayoría pues son bastante interesantes. Vamos con uno de los mejores también, tal vez este de Give My Love to Rose, un tema que se cantase Johnny Cash en los años 60. Es un tema clásico de la música folk, ¿no? Ah, no. Perdón. Tengo que rebobinar. El Grammy a la mejor interpretación masculina fue con este tema, con este Give My Love to Rose, ¿no? Y la historia de la canción, pues, es la de un hombre que va caminando cerca de las vías del tren y se encuentra a otro hombre moribundo. Se acerca a él y, bueno, este hombre que está falleciendo, pues, le dice que acaba de salir de la cárcel San Quintín, donde había pasado 10 años, que reconocía que tenía que pagar por el mal que había hecho y que se dirigía a ver a su mujer, Rose, a la que hacía 10 años que no veía, y también quería ver a su hijo, al que no había conocido, ¿no? Entonces le decía que, por favor, llévale este dinero, dale todo mi amor a Rose. Dile que encuentre otro marido, que críe al hijo, dile a mi hijo que estoy muy orgulloso de él, ¿no? Más o menos es la letra de este tema, de este maravilloso Give My Love to Rose. Pues venga, vamos a escucharlo. I found him by the railroad track this morning. I could see that he was nearly dead. I knelt down beside him and I listened, just to hear the words the dying fella said. He said they let me out of prison out in Frisco. For 10 long years I paid for what I'd done. I was trying to get back to Louisiana to see my Rose and get to know my son. Give my love to Rose, please won't you, mister?

and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water, I will ease your mind, like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Si preciosa es la versión original, pues no menos preciosa es la versión que hizo Johnny Cash en este volumen 4, que es el que estamos recordando aquí un poco en el programa de esta noche aquí en Movida en la Cantina. Y vamos a pegar un pequeño salto y vamos a ir al corte número 6 para escuchar la que es para mí la canción que más me gusta de este LP y tal vez de todos los discos publicados de este American Recordings, este The First Time Ever I Saw Your Face, ¿no? Es un tema también de la música folk de finales de los años 60, hay unas cuantas versiones, por ejemplo, hoy estaba escuchando una también maravillosa que hacía Roberta Flack, pero bueno, claro, Johnny Cash con este vozarrón, con esta garganta profunda. Pues eso, este The First Time I Saw Your Face, ¿no? Bueno, perdón, The First Time Ever I Saw Your Face, ¿no? Donde cuenta un poco lo que sintió cuando la vio por primera vez. O puede ser a viceversa, cuando ella lo vio a él, bueno, cuando se tocaron por primera vez, cuando besó su boca por primera vez. Venga, vamos a disfrutar de este auténtico temazo. Para mí, repito, el tema que más me gusta de este disco y de casi todas esas grabaciones de American Recordings. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave. To the dark and the endless sky, my love. And the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move through my hands. Like the trembling heart of a captive bird, that was there at my command. And the first time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine. And I know our joy would fill the earth and last till the end of time, my love. The first time ever I saw your face. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Gozada total. Tú y yo ya lo sabíamos. Qué temazo, qué voz de Johnny Cash. Cuando hice eso, la primera vez que la besó. Y notó la tierra moverse a través de sus manos, ¿no? O la primera vez que se acostó con ella, ¿no? Que durmió junto a ella. Bueno, un auténtico temazo, repito, este First Time Ever I Saw Your Face. Y vamos a despedirnos de este excelente volumen 4, American Recording, Johnny Cash, año 2002, pues con otro tema. También de una de mis bandas preferidas, un tema clásico también de la música folk country, de una de las bandas más grandes en los Estados Unidos, ya lo sabéis, como son los Eagles. Este tema, este Desperado, que venía incluido en su segundo LP de estudio, ¿no? Publicado en el año 1973, ¿no? Una canción que trata un poco, pues, viene a hablar de los solitarios, de los forajidos, de esa gente que vive sola, que no se atreve a, yo qué sé, a relacionarse con otra gente, a afrontar las relaciones, etc., etc. De este tema también se han hecho unas cuantas versiones, y más adelante en el programa de esta noche vamos a escuchar la original y vamos a escuchar también otra versión por ahí de las tantas que hay. Pues venga, vamos con Johnny Cash, vamos a despedirnos de él por esta noche, aunque vamos a escuchar la voz de él un poquitín más tarde en otro tema, pero bueno, eso os lo voy a decir dentro de poco. Repito, cuando termine este tema, este Desperado del grupo americano The Eagles. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late. Sonidos maravillosos. Ahí teníamos a su mujer haciéndole las segundas voces, un LP que llegó a vender 500.000 copias, que no estaba nada mal teniendo en cuenta las últimas grabaciones de Johnny Cash, que incluso os habíamos comentado que años atrás había sido, no ha sido expulsado, pero bueno, que no le habían renovado el contrato discográfico en su emisora en su discográfica de toda la vida. Y el otro día estaba leyendo un artículo donde decía que este LP, este volumen 4, era uno de los 10 discos más influyentes de la música country. Bueno, ya sabemos que es todas las listas, cada uno lo pilla con pinzas, ¿no? Pero muchas veces hay que diferenciar entre los más influyentes y los mejores discos. Son cosas distintas. En esa lista teníamos a gente como Taylor Swift, teníamos gente también como Dolly Parton, como Willie Nelson, ¿no? Como, bueno, como otros tantos por ahí, ¿no? Pero recuerdo eso, ese volumen 4 de Johnny Cash, pues estaba entre eso, entre los 10 discos más influyentes de la música country. Y nada, sigues aquí escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre, independiente y home. Me giro la cabeza, son las 12:23 minutitos ya del día 14 de noviembre del 2024. Ya la Navidad está ahí. Luego, si me acuerdo, aunque creo que también no me voy a acordar, tenemos esa lotería que se está vendiendo como churros, cada vez se venden más y mejor y todas esas cosas, ¿eh? Y mejor para todos, que todos salimos ganando más o menos, ¿no? Y bueno, ¿qué os iba a decir? Ah, bueno, sí, pues estaba comentando que íbamos a escuchar la voz de Johnny Cash, aunque no iba a ser cantando, aunque también me equivoqué. Vamos a situarnos en noviembre o en diciembre, voy a mirarlo. Noviembre de 1970, el 5 de noviembre de 1970, un jovencísimo Eric Clapton, que tenía 26 años por aquellas fechas, estaba haciendo una gira con los Dominos para presentar el disco de Leila, y uno de los sitios a donde fue a presentar ese LP fue, como no, al show del bueno de Johnny Cash, ¿no? También estaba invitado otro de los grandes precursores o pioneros de la música rock, como puede ser el caso de Carl Perkins, ¿no? Pues vamos a escuchar ese temazo, esa maravilla llamada It's Too Late, también un tema clásico de la música americana. Y bueno, en la conversación, pues bueno, Johnny Cash presenta a Eric Clapton, los va mencionando uno a uno, y bueno, luego hablan un poquito y le dice, hombre, porque muchas bandas inglesas interesantes están viniendo a tocar a Estados Unidos, tal, y bueno, y Clapton dice, sí, hombre, es que bueno, también los americanos para nosotros sois una gran influencia, o por lo menos para muchas bandas y mucha gente como yo, tal y cual, tal y cual. Pues venga, si os parece, vamos a escuchar, repito, a los Derek and the Dominos en el año 1970, concretamente un 5 de noviembre, en el show de Johnny Cash, interpretando, como no, este maravilloso It's Too Late, que más o menos viene a decir algo así como es muy tarde, mi chica se ha ido, es muy tarde, mi chica se ha ido. Ojalá lo hubiese dicho alguna vez que era la única y la más importante para mí. Creo que ahora ya no podré hacer nada para recuperarla, más o menos. Pues venga, vamos allá. Lo mismo, Johnny Cash, Derek and the Dominos, año 1970. Hey, if you detect some country blues picking in the song you're about to hear, you're right. Played by one of the finest musical groups in the world. Welcome Bobby Whitlock, Jim Gordon, Carl Radel, and Eric Clapton. Derek and the Dominos! Great. Thank you. great. How about that? Well, you know what? I really am proud to see that the people here love you like they do. Oh, I'm so pleased. Your people... The people in your country and all over England really treated us great when we were over there. Oh, we love your kind of music there, you know. Well, you know, I hear a lot of old down-home country blues in your playing. Well, that's because we collect the records over there, you know. I mean, there's not much in the way of actual real music there, but, I mean, we just buy the records and pick up on it that way, you know. Oh, well, you do a beautiful job. Thank you. You really put out a lot on all four of you guys do. Just great. Listen, you know, I think probably one of the most important artists that have influenced a lot of the groups in England comes from right here in the right, state. Yeah, a lot of these blues musicians and white people picking country music, you know, have influenced everybody. I think one of the best of them all is right here on the show right now. I think we should bring him on. I think so, Carl Perkins. Qué bien se lo pasaban sobre el escenario. Bueno, puedes buscar en internet, en YouTube, Carl Perkins, Eric Clapton y Johnny Cash. Repito, Eric Clapton tenía apenas 26 años y Johnny Cash y Carl Perkins pues tenían a lo mejor unos 12 o 13 años más. Qué gran banda eran los Dominos. Una pena que las drogas pues acabasen con esta formación de no muy largo recorrido, pero bastante exitosa. Y venga, de aquí seguimos en Movida en la Cantina, ya lo sabéis, contigo hasta la 1:30 de la madrugada con alguna de la mejor música de los años 60 y 70. Y todavía tenemos bastante buena música que disfrutar en el programa de esta noche. Tengo aquí enfrente de mí a un vinilo con unas ganas de arrancar realmente enormes. Estábamos hablando hace muy poquito de ellos, esa banda de Los Ángeles llamada The Eagles, y vamos a recordar precisamente ese disco, ese Desperado, su tercer trabajo. Era el tercero, ahora sí creo que es el tercero en estudio. Y yo siempre os decía, cuando pongo este disco, os digo que sí, el más famoso es el Hotel California, sin duda alguna. Si quitamos ese tema, sigue siendo un grandísimo disco. Pero para mí este Desperado me parece de lo mejorcito, en parte porque todavía tiene esas influencias mucho más marcadas, tal vez, de la música country. Pues venga, vamos a escuchar los dos temas que creo que cerraban la cara. Uno de ellos es este super éxito, este Tequila Sunrise. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming. Been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing in friends. It never ends. Another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Bueno, rasca un poco el vinilo, ya lleva tiempo conmigo, ha venido aquí unas cuantas veces. Pero desde luego es un placer de vez en cuando pues ver este viejo amigo aquí girando y dándonos el placer de escuchar temazos como este Tequila Sunrise. Tequila Sunrise, ese cóctel que en su versión de andar por casa pues es tequila, es un poco de zumo melocotón y unas gotitas de granadina, ¿no? Algo sencillo, pero bueno, que queda bastante resultón en el vaso si luego lo decoras así un poquito, ¿no? Pues venga, el siguiente tema que va a sonar es precisamente el tema en cuestión que antes escuchábamos interpretado por Johnny Cash, este temazo, este Desperado. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow.

Ay, bueno, antes de que se me olvide, tengo aquí el número de la lotería, de la emisora para estas Navidades del 2024. Pues bueno, es atentos, ya lo he dicho alguna vez, voy a poner voz así como Johnny Cash para decir la lotería. El número de la lotería de Radio Crash para estas Navidades es el 81.485. Repito, por el interés del número, 81.485. No te quedes sin tu papeleta. Sitios donde lo puedes encontrar, infinidad de ellos, tú ya lo sabes, tú y yo lo sabemos. La Corrada, 470, Cafetería San Rafael, Dubadú, o como se llame, que siempre me equivoco. Carnicerías, cuatro esquinas encima de Villa. Venga, pues no te quedes sin el 81.485. Y no te quedes tampoco sin escuchar el siguiente tema. Neil Young, porque está sonando Neil Young. Neil Young ha cumplido 79 añitos el pasado día 12 de este mes. ¿Qué vamos a decir de él? Aquí lo hemos escuchado muchas veces. Es un viejo amigo que es un placer siempre volver a encontrarlo, ¿no? De toda la discografía que podíamos traer de él desde la época de Crosby, Stills & Nash, Buffalo Springfield, pues bueno, he traído este After the Gold Rush, publicado en el año 1970, de ser el tercer disco en su etapa en solitario, y bueno, tuvo bastante éxito. Empezamos con este tema, que fue uno de los singles, cuando se publicaban singles traídos, ese solamente el amor, ¿no?, puede romperte el corazón, ¿no? Only love can break your heart, ¿no? Y vamos a escuchar también, si os parece, otro de los clásicos, ese Southern Man. Ya sabéis, esa letra problemática donde decía que, bueno, que en el Young, que en los Estados Unidos, en el sur, que bueno, sí, que veía mucha riqueza, pero de los blancos, que de los negros, que se lo habían currado, que no veían nada, ¿no? Que cuando le iban a devolver a los negros todo lo que les habían robado, ¿no? Ya sabéis la polémica con los Lynyrd Skynyrd, ¿no? El tema de Alabama y todas esas cosas. Este After the Gold Rush, repito, algo así como la traducción después de la fiebre del oro. Pues venga, vamos a disfrutar una vez más de este Southern Man y Neil Young. Felicidades, 79 añitos. Esperamos disfrutarte en vivo y en directo durante muchos, muchos más. Change gonna come. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. Of yesterday's, those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew, though long ago, still make me blue, still make. So I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yesterday. Pues vamos a dedicar los próximos minutos de programa de Movida en la Cantina a una de las pérdidas más grandes que hemos tenido en el mundo de la música en los últimos días. Cuando me vaya, quiero hacerlo con estilo, tal y como he intentado vivir. Esta frase pertenece a Quincy Jones, que falleció el pasado 3 de noviembre a la edad de 91 años. Un de esos personajes que más o menos todo el mundo coincide en que era un genio, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. ha sido recordado por todos los medios de comunicación, incluso después de unos cuantos días de haber fallecido, y todo el mundo coincide en la figura enorme, importantísima de Quincy Jones, este chico que nació en Chicago en el año 1933 con una infancia muy dura. Si tú ves documentales sobre todos los músicos o bueno, gente negra, eso de nacido en aquellos años, pues la mayoría de ellos venían de una miseria bastante dura. Hay una frase que dice, que me hace gracia, que de esto lo define muy bien. Dice: mi abuela era de las que no desperdiciaba nada, porque no había nada que desperdiciar, ¿no? Comenta también que, bueno, su padre se había separado, se volvía a casar, tuvo varios hermanos, pero bueno, él y su hermano pues eran los peor tratados, digámoslo así. Un día estaba buscando comida, parece ser, no sé si fue en la ciudad de Chicago o de Nueva York, y bueno, en un supermercado o en un centro comercial donde estaba con el hermano buscando comida, pues encontró un piano, se puso a tocar y reconoce que desde entonces se dio cuenta de que la vida le había cambiado para siempre. Cuando tenía apenas 11 años, conoció a un chico con 14 años, que ya era ciego por aquellas fechas, que se llamaba Ray Charles, y desde entonces fue su más grande admirador. Fue para él también un placer trabajar con él en infinidad de grabaciones, ¿no? Él decía que eso, que conocía a Ray Charles con 14 años, él tenía 16, Ray Charles, y decía: es que yo, Ray Charles, le veía cruzar la calle, cocinar, lavar la ropa, dice, oh, coño, que era ciego, dice, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y en parte empecé con este tema, con esta I Can't Stop Loving You, porque decían que cuando Quincy Jones murió, había dejado una serie de canciones que quería que sonasen en su funeral, no en su funeral, en una fiesta que él quería que hiciesen en su fallecimiento. Querían que la gente no lo pasase mal, que era hacer una fiesta en casa, con el lema más o menos así de que no pare la música. Y algunos de los temas que quería que sonasen van a ser los que voy a poner yo esta noche. Uno de ellos, repito, es este tema de Ray Charles, ¿no? Hay un documental por ahí, no sé en qué plataforma, si es en Movistar o en Netflix, sobre él, donde te puedes hacer una idea realmente de lo grande que fue este hombre, ¿no? Y siempre comentaba, sobre todo, que ya cuando tenía cierta edad, que hay una cosa que echaba mucho de menos, que era que cuando quería llamar a los amigos de toda la vida, pues que ya ninguno le cogían el teléfono porque todos estaban fallecidos, ¿no? Con 23 años, bueno, cuando empezó a grabar como trompetista, tuvo la suerte de codearse, claro, cuando se trasladó a Nueva York, y maneja, Nueva York, años 50, por ahí más o menos, ahí estaba Charlie Parker, ahí estaba Billie Holiday, yo qué sé, los más grandes del jazz, ¿no? Poco a poco fue superando peldaños y consiguió su propia Big Band, lo que era para aquellas fechas todo un éxito, ¿no? Aunque también tuvo sus problemas por ser negro, como no. Pero bueno, desde luego trabajó con los más grandes: Frank Sinatra, Dinah Washington, Peggy Lee, Sarah Vaughan, Sammy Davis Jr. En el mundo del jazz, pues yo creo que ha trabajado o trabajó con la mayoría de la gente, con los más grandes, ¿no? Otra de las canciones que también pedía que sonasen en ese funeral, no, repito, en esa fiesta que quería que fuera y no un funeral precisamente, es este tema que os voy a poner, esta maravillosa canción que interpreta una de las voces más grandes que ha dado la música negra, ¿no? Como es el tema de Aretha. Pues Aretha Franklin, con la que también trabajó, si no me equivoco, pues pedía que interpretase este tema, este Somewhere. Place for us somewhere. There is a place for us, peace and quiet and open air. It waits for us somewhere. together. Just a little bit of time to spare. Bueno, increíble la voz, como siempre, de Aretha interpretando este tema, este Somewhere. Estaba mirando por aquí apuntes que tenía sobre el bueno de Kenzie. Bueno, claro, es que en el cine hice infinidad de cosas y la mayoría de ellas fueron exitosas. Por ejemplo, uno de sus primeros trabajos en el cine fue la película del color púrpura, que fue un peliculón. Se encargó también de la banda sonora. También hizo, por ejemplo, la música para el show de Bill Cosby. También, ya lo sabéis, muchos de vosotros, el We Are The World, junto con Michael Jackson y Lionel Richie. Ahí estaba él en la dirección. Puso el cartelito ese de dejaros los egos afuera, aunque alguno no lo hizo. Bueno, con Michael Jackson, el Thriller, After, ¿cómo es? Off the Wall también. Y bueno, 79 nominaciones a los Grammy, consiguió 28 premios, no sé cuántos Globos de Oro. Bueno, es que además cualquier cosa que tocase, no solamente el jazz, el hip hop, el rap, el todo lo que tocaba a 15 años más o menos, pues parece que estaba tocado con una varita mágica, porque realmente casi todo lo hacía bien. Repito, si podéis buscar ese documental, os lo recomiendo. Yo creo que está en Netflix. Si no es en Netflix, en Movistar, en uno de los dos, ¿no? Otro de sus grandes amigos con los que hizo grandes trabajos fue, como no, Frank Sinatra, el gran Frankie, ¿no? Para el que sí, trabajó en tres LPs. El otro día estaba leyendo un artículo de Diego Manrique, que traía en El País, comentando pues que en el año 1984 Frank Sinatra había llamado a Quincy Jones para que hiciese un trabajo con él, ¿no? Bueno, todo el mundo sabía que, bueno, como que había trabajado con él, trabajar con Frankie no era muy fácil, porque tenía su forma de grabar, siempre de noche, era bastante metódico, ¿no? Claro. Pero bueno, al final la cosa surgió bastante bien, ¿no? Era bastante perfeccionista, parece ser, Frank Sinatra, ¿no? Y otra cosa que comentaba en este documental, Quincy Jones lleva en su dedo meñique, si no me equivoco, pues un anillo de plata. Un anillo bastante sencillo, sinceramente, no lleva un piedrón, me parece, nada de eso. Pero dice que ese anillo se lo había regalado Frank Sinatra y que era uno de sus mejores tesoros, ¿no? Aquel anillo que le había regalado Frank Sinatra. Pues vamos a escuchar a Frankie, si os parece, para terminar estos temas que él quería que sonasen en su fiesta al fallecer, pues con otro clásico de este excelente cantante y actor Frank Sinatra, ¿no? ¿Qué se va a decir de él? Pues venga, vamos a escuchar ese tema, ese For Once in My Life, ¿no? Por una vez en mi vida. Venga, Frankie, cuando quieras. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you would make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you won't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I got love, I can make it. For once in my life, I got someone. Yeah, for once in my life, I found someone. For once in my life, I've got someone who needs me. Me hacía me estaba riendo de ese artículo de Diego Manrique, no sé, de Frank Sinatra, claro. Pensáis que los, bueno, yo lo dije, los músicos de jazz los veis ahí arregladinos con la corbatina, en la camisa, ¡ay, qué formalinos! Tenían más peligro muchos de ellos que vamos. Y decía que una vez dijo Frank Sinatra, bueno, hay dos frases de Frank Sinatra que de vez en cuando comento aquí. Bueno, una de ellas, bueno, estas horas de la noche se puede decir. Una de ellas era, si la mirada chupas en pollas, que parece ser que dijo una vez cuando estaba con Chemis Jr. entrando en un local donde había chicas, debe ser las miradas que le echaban las chicas, ¿no? Claro, Frank Sinatra y Dean Martin, ¿eh? Y la otra frase que dijo en esto era una vez que entró a grabar, dijo él, que nadie vaya al baño ni pa' chutase. O sea, que más o menos ya veis cómo sabía que se las gastaban los músicos negros de sesión. Pero vamos a escuchar otra canción de Frankie que me apetece. Y vamos a poner un tema que a lo mejor, si no sois muy seguidores del repertorio de este músico, vais a reconocerlo de todas maneras, porque fue la canción que se ponía en una serie que tendrá esta serie a lo mejor 25 años, que era Matrimonio con hijos, me parece. El protagonista es el que hizo también uno de los papeles principales ahora en Mother Family. Pues venga, vamos con ese Love and Marriage, amor y matrimonio, Frank Sinatra. Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try and you will only come to this conclusion. Love and marriage, they go together like the horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. I know they see the same in me. Nos estamos metiendo de lleno, así como no quiere la cosa, pues en la última media hora de programa de Movida en la Cantina. Estábamos escuchando a Bonnie Raitt, que también cumplió años hace poco, el día 8 de este mes, cumple 75 años. Esta extraordinaria guitarrista y excelente cantante, con esas matices tan negras, ¿no? Pues venga, este LP que estamos escuchando es su LP más conocido, es Kick of Time de 1990, por ahí más o menos, ¿no? Este tema compuesto por ella, un LP que le hizo ganadora de 4 premios Grammy después de pasar unos cuantos años por el lado oscuro. Volvió a resurgir de nuevo y vamos a escuchar lo que fue el tema que más se escuchó de este trabajo, un tema compuesto por su amigo John Hiatt, un tema titulado Thing Called Love. Bonnie Raitt, también feliz cumpleaños, 75 añitos. Or you came, baby. Escucho a Bonnie Raitt, pues me viene a la cabeza una artista, una guitarrista, una excelente cantante también, un poco más joven, 21 años, nacida en la ciudad de Boston, en sus primeros años carrera en solitario. Luego se cruzó por medio ese excelente guitarrista de Sly llamado Derek Trax, y desde entonces, pues con su marido tienen una banda que desde luego tiene un gusto musical bastante, bastante bueno. Sobre todo les gusta eso, los sonidos que podemos escuchar aquí, esas influencias negroides de la música americana, sobre todo de los años 60 y 70. Vamos a escuchar a Susan, a la buena de Susan, en sus años en solitario, interpretando este tema que lleva por título Heart So Bad. The arms that used to hold me, the tender way we used to kiss. I miss the way that you touch me. I miss the sweet taste of your lips. I was a fool to so bad. miss you. Oh, I miss you so. Lleva el toro, porque estaba buscando ahora otra cosa. Bueno, lo que estaba sonando eran Savoy Brown, una banda también de ingleses, del blues, del blues británico de mediados de los 60, que bueno, han tenido infinidad de miembros. Estaba mirando hoy y había como 40, ¿eh? O sea, exagerado la cantidad de miembros que pasaron por esta formación, aunque siempre habrá que destacar la guitarra increíble de King Simmons, que es más o menos el que se ha mantenido siempre al frente de esta banda. Este disco que estamos escuchando es un disco doble. Uno de ellos es grabado en directo y el otro es grabado en estudio. Y si me dais 30 segunditos, un momentín, que ya hay que poner las gafas para ciertas cosas. El tema que escuchamos es este Cold Heart Woman. Y el siguiente que vamos a poner, venga, si os parece bien, es este Bad Bricks. Repito, Savoy Brown, este disco más o menos de los años, sí, o de principios de los 80 era. A ver si acierto con la canción. Venga, el tercer corte. Venga, ahora aquí vas bien hasta ahora. Thank you. Excelente guitarrista, Keith Simmons, se merecería un reconocimiento mucho mayor que el que ha tenido, y tal vez otros guitarristas con menos merecimiento lo han tenido. Pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de Movida a la Cantina por esta noche, un programa que arrancábamos casi la primera media hora recordando ese volumen número 4 de Johnny Cash de American Recordings. Luego, ¿qué más pusimos? Eric Clapton en el show de Johnny Cash, los Eagles, recordamos al genio de Quincy Jones, escuchamos a Frank Sinatra, bueno, no sé, alguna cocina más, Bonnie Wright, Neil Young también, que cumplían los 2 años en noviembre. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros vuestra compañía anónima y recordar que esto es simplemente un programa de radio llamado Movida en la Cantina, que espero que por lo menos la música que suena haya sido de vuestro agrado, y que si queréis, pues dentro de 7 días tenemos una nueva cita con la música de los años 60 y 70 y con el blues. Hoy no ha sonado mucho blues, aunque andaban esas influencias por ahí alrededor. Por mi parte nada más, pues es lo dicho, hasta dentro de 7 días, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y me dan 30 segunditos para poner otro tema de Savoy Brown. Bueno, 30 segunditos que van a sonar. ¡Hasta la próxima!